Ya. ¿Me lo vas a hacer por un minuto? Esta clase se llama La Sociedad Teosófica y el Servicio a la Humanidad. Así que vamos a hablar un poquito. Estamos un poco atrasados. Vamos a hablar una clase más breve de lo que es la Sociedad Teosófica. ¿Qué clase de servicio hace la Sociedad Teosófica? Justamente estamos hablando de eso un poco, ¿cierto? No es fácil entender el servicio desde este punto de vista. Entonces, la sociedad es una fraternidad mundial, no sectaria, de personas que están buscando seriamente el camino para que toda la humanidad alcance un verdadero estado de felicidad, una realización interior, por ejemplo, autorrealización interior. El objetivo de teosófica, sociedad teosófica, señala la naturaleza de esta sociedad. En ella sus miembros se reúnen para aprender cómo despertar la sabiduría que está inherente en cada ser humano. O sea, por ahí vamos viendo que la sociedad no es una institución que tenga un sectaria, digamos, que manifieste que busque un rincón ideológico y esté aparte, sino que se habla de que hay una libertad de pensamiento de la sociedad y que sí, nuestra intención tiene que ser fraternal. ¿En qué sentido? De ver a toda la humanidad como una familia, una sola. El género humano es uno solo, la humanidad es una sola. Nosotros nos fragmentamos, como lo que hablamos, nos identificamos con cosas, ¿cierto? Entonces, el trabajo de las sociedades en ese sentido es hacia la fraternidad, hacia la totalidad. Y no solo la humanidad, sino que también toda la vida, los reinos de la naturaleza. Entonces, esa es la. Poco a poco, como vamos a adentrarnos en lo que es la sociedad teosófica. Ahora, este punto de aprender cómo despertar la sabiduría que está inherente, bueno, eso es lo que hablábamos, ¿cierto? Porque en la sociedad teosófica no hay un instructor que ustedes tengan que seguir. Por más que a lo mejor alguno de nosotros tenga un ego muy grande y crea, se pase película, digamos. Que ocurre eso, ocurre, y uno lo vamos a negar, porque todos tenemos un yo y un ego, y a veces uno cree que ligeramente que sabe más que los demás, no sé, le susurran al oído a lo mejor su yo personal y se engaña, ¿cierto? Entonces, no, la sociedad no hay. Ustedes, por ejemplo, no me tienen que dar autoridad a mí. Otorgarme autoridad, como que lo que yo estoy diciendo va a ser una cosa, una especie de verdad absoluta, ni mucho menos. O sea, ustedes no me dan autoridad a mí, ni siquiera nosotros le damos autoridad a la enseñanza, que nosotros valoramos mucho en todo caso. La enseñanza de la señora Blavatsky, etcétera, ¿eh? Nosotros la valoramos, pero no le otorgamos autoridad absoluta, porque también. Nosotros tenemos que corroborar eso a través de nuestro desarrollo interno. Entonces, si nosotros despertamos esa sabiduría inherente, nosotros ahí decimos, ¡ah! Esto. Y después, supongamos que uno lo comprueba, y tampoco después va a ir a ponérselo al otro porque el otro no lo ha comprobado. Y para él sigue siendo una hipótesis. ¿Cierto? Se dice que uno de los seres que ha alcanzado mayor grado de evolución ha sido Siddhartha Gautama. Y él, hay un sutra donde da libertad de pensamiento. Siendo que el ser que ha alcanzado, se dice, la mayor grado de iluminación, entonces él dice, pero ustedes no crean en una doctrina porque lo dijo un maestro, porque lo dijo, le dice la tradición, porque le dice, porque lo digo yo. Pero cuando ustedes lo comprueben, cuando ustedes vean que eso sea así, entonces ahí ustedes lo creen. lo corrobora. Entonces, y si la sabiduría está inherente en nosotros, en los estados de conciencia superiores, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es despertarla en nosotros. ¿Cuándo se fundó la sociedad? Bueno, en realidad hubieron hartas tratativas antes, reuniones, qué sé yo, pero el discurso inaugural se dio el 17 de noviembre del año 1875 en Nueva York, el señor Olcott, con otras 17 personas, ¿cierto? Creo que eran 17. Sí. Bueno, entonces... estaba la señora Blavatsky, su Orco, y se fundó la institución y se inició un proceso donde se inició un proceso de investigación, de estudio, se comenzaron a generar enseñanzas. Creo que antes estaba Isis sin velo, la señora Blavatsky, y después se terminó la doctrina secreta, que hay una base ahí muy grande en la filosofía esotérica moderna, podríamos decir, porque esta enseñanza siempre ha existido, lo mayor. Está en el cristianismo primitivo, está en el Islam, en el Sufi, está en la Cábala, etc. O sea, está profundo en los conocimientos que la humanidad siempre ha tenido en las escuelas de misterio, pero hay una presentación moderna, y la presentación moderna fue responsabilidad, estuvo a cargo de la señora Blavatsky. Sí, y otra cosa es que la fundación de la Sociedad Teosófica fue en Nueva York, ya, el 17 de noviembre de 1875, y posteriormente se trasladó a la India, pero su fundación estuvo en Nueva York, radicó en Nueva York. Sí. ¿Ya? Y después, en algunos años, se trasladó a la India. Bueno, ustedes conocen los objetivos. Cuando uno ingresa a la sociedad como miembro, a uno le piden que uno acepte este objetivo: formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta, color. Porque nosotros no tenemos la intención de formar un grupo para separar más al mundo, porque ya está suficientemente separado. Entonces la institución busca la integración de la humanidad. Entonces nosotros vamos a formar parte de algo que es en conjunto con otras personas, con un fin que es la fraternidad, el amor, la compasión universal. ¿Sí? Que es una de las cosas más difíciles de desarrollar en nosotros, ¿cierto? Porque usualmente todos nosotros nos vemos separados unos de otros, nos vemos separados por nacionalidad, ¿cierto? No, y nos separan cosas tan simples como, por ejemplo, el fútbol. ¿Ya? Porque yo soy chileno, entonces tiene que ir a Chile. ¿Ya? O que si yo, el otro es costarricense, tiene que ganar Costa Rica. O sea, y no hay una comprensión de que hay un fundamento de unión, sino que siempre se está proyectando hacia la separatividad de la competición. ¿Ya? O sea, toda nuestra sociedad, nuestro sistema, tiende hacia la competición y hacia la separatividad, hacia el egocentrismo. Y eso va total y absolutamente en contra de lo que es la fraternidad universal. Por eso es tan complicado y tan difícil aceptar este principio. Ahora, o sea, uno lo acepta. Obviamente que aquí dice que hay que formar un núcleo. Total, lo difícil es que formar un núcleo. Porque incluso... Porque claro, lo dice la humanidad en este momento, el estado evolutivo actual de la humanidad, no, la humanidad no entiende lo que es la fraternidad ni le interesa. Porque cada país quiere su resultado, cada grupo quiere su resultado diferente y separado al otro. Entonces, esto es como un objetivo que las personas que voluntariamente sientan una empatía con este objetivo, entonces se acercan a la sociedad. Y poco a poco también uno lo va desarrollando y lo va entendiendo y va tropezando a veces también con su yo personal, porque lo único que me separa de la fraternidad es mi yo personal. Exacto. o sea, todo. Porque uno se identifica con ese yo. Entonces, claro, me separa todo. Porque soy yo y los demás. Debe ser. Exacto. Yo y los demás. Y son los intereses de los demás y los intereses míos. Y ahí. Entonces, normalmente, y uno le responsabiliza al prójimo sus problemas, normalmente, que parte un poco de la inmadurez que uno tiene, por no entendimiento de las leyes de la naturaleza. Entonces uno tropieza con este objetivo cuando uno se acentúa el yo, entonces uno tropieza con este objetivo que es... Sin este objetivo la sociedad no tiene objeto. La institución sociológica no tiene objeto. Porque sería como cualquier otra institución que busca un beneficio particular, ¿no? Entonces, aquí implica una profunda meditación, porque tengo que ver, sacarme, si fuera posible, ir trabajando, si fuera posible, para sacarme prejuicios de raza, de credo, sexo, casta, color. Y aquí podemos seguir, clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y como uno personalmente está con esos condicionamientos, entonces obviamente que tiene que hacer un proceso interior, un trabajo interior que es de largo aliento. Entonces, esto es un objetivo que es como de aquí al futuro, ¿no es cierto? Bueno, el estudio comparativo es para que uno vaya viendo que hay principios en la enseñanza que reúnen la enseñanza, porque también está que yo soy cristiano. Y los cristianos y los musulmanes son otra cosa. Están separados. Y los musulmanes y los cristianos están separados de los israelitas, los judíos, y, etcétera, etcétera. Entonces, el estudio comparativo tiene ese fin, de sacarlo uno de un estanco y volcarlo más bien hacia principios que son de carácter universal. Y en realidad los principios universales están en las enseñanzas esotéricas. De todas las religiones. Están en las enseñanzas esotéricas. Entonces, aquí es para salir, digamos, de un estanco intelectual, mental, filosófico, y ampliar mi visión hacia principios más abstractos. ¿Ah? Ir de lo externo a lo interno. Y haciendo eso, ¿no es cierto?, yo puedo acceder al primer objetivo. Claro, van... Porque voy barriendo barreras. De la mano. Voy desechando barreras y voy ampliando mi horizonte. Me voy dando cuenta, ¿cierto?, que todas las religiones tienen un fundamento único, tienen una esencia única, ¿ya? Y que la filosofía también, en su esencia, no vamos a hablar de expresiones... humanas, porque en realidad en las religiones, por ejemplo, la parte exotérica es la que hace las diferencias en cada religión. Pero si nosotros fuéramos a la parte profunda de la religión, al esoterismo que tiene cada una de las religiones, no hay convergencia. Todas convergen, todas tienen similitudes. Entonces ese estudio de fomentar el estudio comparativo no es buscar diferencias, es buscar las similitudes en cada una de las ciencias o del conocimiento humano, ¿ya? Porque si yo busco diferencias, voy a separar más aún. Lo que queremos nosotros es unir, no es separar. Para separar está todo el mundo. Para unir... No, para separar ya hay mucho en la fila. Hay demasiado. Así que... Y el tercer objetivo... Esto es interesante porque habla de que nosotros podemos vivir de acuerdo a la armonía de la naturaleza, a las leyes de la naturaleza. Y podemos autodesarrollarnos, tenemos potencias latentes que nosotros hemos hablado durante el curso, que son los principios, especialmente los principios superiores. Entonces nosotros tenemos un potencial latente y tenemos leyes que gobiernan el universo donde nosotros estamos desenvolviendo. Por lo tanto, tenemos ahí dos herramientas que son fundamentales. Porque si nosotros no tenemos potencia latente, entonces nosotros somos lo que somos ahora y nada más. Eso sería, pues, alguien lo puede pensar, pero sería algo sumamente triste. Nosotros tenemos potencialidades que tienen que activarse por evolución y por autoevolución, o sea, uno genera su propia evolución internamente y puede uno orientar de acuerdo a las leyes. O sea, en todos los fenómenos que ocurren en nuestra vida hay una ley actuando. Hay una ley kármica y una ley de evolución. O sea, una ley cíclica. Hay una ley que es mi, el karma es mi pasado, que viene, que rebota, por decirlo así, que vuelve, y que son, son ecos de mi propio pasado. O sea, yo mismo he ido generando, y la evolución es mi futuro. O sea, aquí, ¿cómo me desarrollo a lo que tengo que desenvolver, que es inherente a mí? Entonces, en ese sentido, una comprensión de las leyes de la naturaleza y de nuestro propio potencial es fundamental, esencial. Esto es la sabiduría, en realidad. Vivir de acuerdo a la ley de naturaleza y sabiduría. Y no comprender las leyes de naturaleza, no comprender nuestro propio potencial y vivir de acuerdo a la ignorancia. ¿Por qué? Porque no entiendo los fenómenos de mi vida, choco con los fenómenos. Y me siguen dando. ¿No es cierto? Sigo golpeándome contra las leyes de la naturaleza una y otra vez. Y eso es vivir en la ignorancia. Y no me refiero a la ignorancia académica de la universidad, no, de vivir. De la manera en que uno vive. Entonces uno comete un error y como no entiende las leyes, comete de nuevo, y genera consecuencias kármicas que son básicamente son para uno. Entonces, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza, los poderes latentes del hombre, es algo fundamental, esencial, que nosotros podemos hacer. Y otra cosa que también dentro de la sociedad, cierto, se fomenta, pero muy poco hacemos, y lo reconozco, es la investigación. Porque en realidad, para nosotros poder entender todo esto, ser parte de esta sabiduría, yo tengo que trabajar conmigo misma. Yo soy mi propio laboratorio, ¿ya? O sea, de partida, cierto, el que se comprenda qué es la fraternidad. La fraternidad significa que somos todos parte de una vida una, somos parte de un todo. Y lo que yo haga va a repercutir en todos los demás, así como todos los demás, lo que hagan ellos repercute en mí. Estamos todos unidos. Y un ejemplo muy básico es el desastre mundial que tenemos en ecología, ¿cierto? Es algo muy simple. La tecnología de alguna manera nos ha ayudado a ver esa realidad, a ver la realidad de que nosotros no estamos separados unos de otros, y lo que haga un país repercute en otros. O sea, es tan así, tan grande, ¿cierto?, que todo está unido, todo está relacionado. Entonces, es como muy, muy infantil cerrar los ojos a esa realidad. Es muy infantil. Bueno, y en realidad, como dice Blanca, nosotros podemos desconocer esta ley, pero vamos a vivir siempre los efectos de esta ley, o sea, de la ley de la unidad. Mientras nosotros no entendamos la unidad de la vida, vamos a actuar de manera divisiva, vamos a generar karma, vamos a generar sufrimiento. Entonces la ley de la naturaleza nos va a ir orillando por sufrimiento, si digamos, ojalá no fuera así, nos van orillando por sufrimiento al entendimiento. ¿Ya? Cuando uno entiende, entonces uno abandona esa conducta y se orienta a una manera de vivir que es ya distinta, ya no egoísta, no egocéntrica. Los pilares fundamentales de la sociedad, o sea, aparte de estos objetivos que tratábamos de ir para allá, ¿no es cierto? Hay que decirlo que con mucha dificultad. Pero en ese transitar, también hay una manera, tratamos en lo posible de caminar con la fraternidad en ese transitar y con la libertad de pensamiento. Porque como les dije yo, no, el entendimiento de las leyes de la naturaleza o el entendimiento o la sabiduría es algo que surge en mí, que no es directamente transmisible de otra persona. En mi propia experiencia. Generamos las mejores condiciones acá para reflexionar, pero el entendimiento va a venir de adentro. Entonces, en ese sentido tiene que haber una libertad de pensamiento, porque si yo les digo a ustedes, no, ustedes tienen que creer que la señora Blavatsky es la única que ha enseñado la verdad. Krishnamurti. Están negando la verdad. Krishnamurti es el único que no, Blavatsky no, Krishnamurti es el único que, porque esas cosas que ustedes no crean ocurren. Entonces, y la gente toma partidario por uno, por otro. Y eso pasa. Porque hasta que uno no tenga un pensamiento independiente, uno tiene, es como, se identifica con algo y se... Y se adhiere ahí. Y nadie me venga a sacar de... Levanta su banderita de apoyo. Mire, les puedo contar mi caso, breve. Claro, yo estuve más de 10 años estudiando que no. ¿Saben lo que es 10 años estudiar un motor? Me compraba los libros y estudié, pero a fondo. Y también de repente me di cuenta que me había encerrado. ¿Se fijan? Entonces después tuve que salir de ahí también. Entonces, todo ese proceso uno pasa, ¿verdad? Y tiene que nunca quedarse también atrapado en algo o identificado con algo. El resultado del estudio tiene que ser que uno sea más cuerdo, más reflexivo, más tolerante. Ese es el resultado del estudio, no más cerrado, más rígido, más abierto. O sea, cuando dice una persona culta es una persona que puede escuchar a otro, ¿cierto? Que puede dialogar. Pero una persona me escucho una opinión discordante y inmediatamente me siento mal, ¿no es cierto? Me siento agredido. Entonces ese tipo de cosas son tiene que haber una libertad para autodesarrollarse. Aparte que cada uno está en su propia etapa. Y en el mundo todos evolutivamente no estamos en el mismo punto y en la misma experiencia. Por lo tanto, lo que es bueno para uno puede ser malo para el otro. Entonces, tiene que haber, ¿no es cierto?, un espacio donde podamos coexistir. No es fácil, no es fácil. Incluso se dice, ¿cierto?, que la sabiduría es la reina del sentido común, tan ausente en estos tiempos, ¿cierto? No, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y si uno solo aplicara sentido común a todo lo que le sucede en el día a día, sería otra cosa su vida. Pero lamentablemente, ¿cierto?, eso está lejos del común de nuestra vida, porque es muy acelerada, porque andamos pendientes de cosas personales, porque nos llevan las opiniones de otros, porque nos lleva el pensamiento del común de la gente. Entonces es muy difícil mantener un sentido común, muy difícil. Dice la señora Blavatsky, que es cofundadora, ¿no es cierto?, una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta o espiritual. Cada miembro debe aprender a ser una luz para sí mismo. Para sí mismo, primero. Para los demás. Yo no quiero que, ¿no es cierto?, le diga el problema al otro. Para sí mismo, primero. Y para los demás, porque la ST fue fundada esencialmente para ser un órgano de servicio en el mundo, no para mera satisfacción de sus miembros, sino para fomentar el espíritu de altruismo y fraternidad en uno mismo y en los demás. O sea, esto es medio difícil, porque uno no entra en la sociedad como para beneficio propio, y eso va como choque cultural ahí, choque de trenes, porque uno es producto también de la sociedad, como decía usted, ¿no es cierto?, de lo que hay, y la institución se fundó para otra cosa. Entonces uno ahí y se da varias veces con la cabeza en la muralla de la porque o sea, no para la satisfacción de los miembros de la sociedad. Chuta, pero como yo quiero mi satisfacción. Entonces, pero la espiritualidad otorga satisfacción y espiritual, pero no es que pensar, pero no personal. Entonces ahí es que hay un asunto que hay que estudiar, ¿eh? Porque esta es la institución, así se fundó, esos son sus principios, digamos, y pone, como ustedes pueden ver, la responsabilidad en uno mismo. ustedes mismos. Y es un órgano de servicio para el mundo, es decir, es un órgano en el cual uno en esta institución aprende lo que es realmente el servicio. Porque yo no puedo servir si soy egoísta, que siempre mi servicio va a estar teñido por el toma y dame, ¿cierto? Si tú me das, yo te doy, si tú no me das, yo no te voy a dar. Entonces, una de las características, ¿cierto?, que uno tiene que aprender a dejar es el egoísmo, es aprender a ser inegoísta. Eso se va tiñendo muchas veces, o se va disfrazando muchas veces, de aspiraciones espirituales, ¿cierto? Sí, se lo hablamos. Y pues, chica, eso hay que también destaparlo y limpiarlo. Y aquí está que, como decíamos recién, ¿no? O sea, existe sí un beneficio espiritual, nadie lo puede negar. O sea, la autotransformación de uno mismo es el mejor beneficio. O sea, comenzar a abrir los ojos a la sabiduría es el mejor beneficio. Porque lo otro es quedarse en la ignorancia y generando, digamos, complicaciones para uno mismo y para los demás. Es la ignorancia. Como pasa con el mundo. La humanidad vive en la ignorancia, básicamente. Vivimos porque las cosas que hacemos nos perjudican a nosotros mismos. ¿Se fijan? Uno hace algo que perjudica a uno mismo. Y no ves. O sea, no hay percepción de eso. Entonces, eso es... o sea, aquí hay el servicio a la sociedad, claro, está al servicio de que cada uno de nosotros podamos desarrollarlo espiritualmente, internamente. Y si nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos, activamos nuestro potencial, nosotros somos una fuente de beneficio para los demás. ¿Eh? Porque en realidad no hay mejor beneficio para los demás que la autotransformación mía. Si yo me transformo, voy a hacer un beneficio. Y no, como me gusta decir, vino un cacho. Porque uno como un cacho, digamos. Es fea la palabra. Si uno no se autotransforma, es como uno un cacho, digamos. Lo van a Entonces va... ¿A qué me refiero? Que uno va como que la ley de la naturaleza le van pegando. Hasta que uno... así, acongojado, abre su hojita al plan divino, o sea, las cosas. Entonces, pero también la naturaleza es paciente, la naturaleza espera, y nos va a dar todas las vidas necesarias para... y las experiencias y los errores que necesitemos para poder despertar. ¿Ah? Sí. Y dar es la máxima experiencia que se puede tener. Pero es muy difícil, ¿cierto? Porque nosotros siempre estamos tomando, nunca estamos dando. Como decía adelante, ¿cierto? Uno toma y da. Es por trueque, ¿cierto? Comercio. Es como el sistema, ¿cierto? Yo para poder obtener dinero tengo que trabajar. Si no trabajo, no tengo dinero. A no ser de que transgreda la ley y vote. Es cierto que sea un ladrón o algo, que sea asaltador de banco o algo así, pero siempre hay un sacrificio para lograr algo. Nada es gratuito, y esa es una de las primeras lecciones que uno tiene que aprender, que en esta vida, ¿cierto?, y sobre todo en esta vida, si queremos empezar a aprender a servir realmente, nada es gratuito. Siempre va a haber algo que vamos a tener que entregar por cualquier cosa que se nos otorgue. Entonces, empezamos a aprender, ¿cierto?, que nosotros, si nosotros damos, no necesitamos que se nos otorgue algo, sino que vamos dando por ese sentido de fraternidad, que se empieza a comprender que si todos somos uno, yo no puedo quedar indiferente ante el dolor de mi hermano, ante el hambre de un niño, ante alguien que maltrate a un animal, ¿ya? Ante alguien que dañe la tierra. O sea, todo eso va haciendo que la sensibilidad en el ser humano se despierte. Y esa sensibilidad es la que nos permite, ¿cierto?, despertar en nosotros la compasión y la sabiduría y una relación armónica con todo lo que nos rodea. Pero claro, con olvido de sí mismo. Y ahí está el punto. O sea, hay una cosa que es importante, que nosotros, la sociedad en parte también tiene el servicio del estudio y la reflexión, porque nosotros tenemos que reflexionar, replantear muchas cosas de nuestra vida, entrar en un proceso de reflexión de nuestros valores, de nuestros principios, de cómo hemos orientado nuestra vida. Y la sociedad quiere ese proceso. La institución está hecha para que uno le da las herramientas, los elementos, las enseñanzas para entrar en ese proceso. Porque después de ese proceso de reflexión uno hace cambio. ¿Se fijan? Porque nadie en la sociedad le va a pedir haga algo sin base, sin fundamento. O sea, nosotros somos seres de la mente, dice la enseñanza. Somos seres de manas. Por lo tanto, el proceso de la reflexión es inherente. Y después de la reflexión viene la intuición. O sea, voy a tener una percepción clara, directa de eso. Entonces, en ese sentido, digamos, uno, si ya va a hacer toma una decisión, tiene que estar meditada, reflexionada. No tiene que ser impulsiva. Entonces, eso es uno de los aspectos como se puede mirar el trabajo de la sociedad teosófica. Y aquí en parte también, o sea, la sociedad, los estudios que nosotros hacemos, esta misma reunión está generando formas de pensamiento, que son pensamiento y emoción. Estamos reflexionando. Hay una atmósfera de reflexión acá. ¿Ah? Eso irradia al ambiente mental y emocional donde estamos insertos. Y esa parte también es un servicio. Porque la mayoría de los pensamientos que flotan en el ambiente mental del mundo, ustedes saben cómo son. Yo. Son tipos de pensamiento de bajo nivel. Entonces, en parte de la sociedad también nosotros tenemos la responsabilidad de generar pensamientos elevados, pensamientos filosóficos, profundos, que alguien pueda captar y le pueda ayudar. Entonces, aquí también hay un servicio que hacen las ramas, las logias. Nosotros estamos organizados en logias o ramas. Y el mínimo de miembros que tiene cada logia o rama es de 7. ¿Ya? Aquí en Chile solamente estamos en Santiago. Y hay 3. Y hay 3. Nos reunimos una vez a la semana. ¿Ya? Cada logia tiene su día. Y bueno, cada logia trata sus propios temas. No hay una imposición, sino que entre el grupo se decide qué es lo que se estudia, qué es lo que se trata, cómo se trata. Hay total libertad en ese sentido. Y sí tenemos actividades para miembros, ¿ya? Diferentes actividades para miembros. Hay talleres, hay talleres de meditación, talleres de estudio, ¿ya? Hay retiros también que se hacen en el año. Y eso es más o menos el esquema de trabajo que tenemos. También hay convivencia, se organizan paseos. ¿Ya? Una vez al año. Una vez al año hay un paseo anual. Bueno, eso es más o menos y los trabajos que se hacen a público también, cada una de las ramas toma esos trabajos. Esto de entregarse al servicio a la humanidad se refiere a lo que nosotros hemos hablado de antes, que es algo interno. Porque nosotros irradiamos. Nosotros tenemos distintos cuerpos. Y nosotros irradiamos energía. Energía mental, emocional, etérica o energética y física. ¿verdad? Nuestra mera presencia puede ser positiva, benéfica o negativa. Si tengo malos pensamientos, no importa que no abra la boca, ya estoy dañando. Digamos. Entonces, cuando uno dice servicio a la humanidad, se refiere más bien con su naturaleza interna. ¿Cómo está? ¿Qué tipo de vibración está emanando? ¿Ah? Porque, por ejemplo, yo puedo estar dando aquí una conferencia y puedo estar por dentro emanando puras cosas negativas. Entonces, hay una discordancia. O puedo estar haciendo mucho servicio externo, pero mis pensamientos no son de la mejor calidad. Entonces la acción física no se condice con la acción que la respalda en la mente. Entonces, el servicio más bien tiene que ver con qué tipo de vida interior nosotros tenemos. Ahora, si nosotros tenemos vida interior positiva, o sea, inegoísta, o sea, tratamos poquito a poco de irradiar de los principios superiores de nuestra naturaleza, entonces eso va a beneficiar a los demás y a lo mejor no se van a dar cuenta y mejor. Entonces eso es un servicio, o sea, ¿qué tipo de vida nosotros tenemos? Aparte, uno puede hacer un servicio externo como lo que estamos haciendo, pero yo creo que más importante es lo interno, qué vida interior nosotros llevamos. Porque eso realmente contribuye o no contribuye al mejoramiento de la condición de la humanidad. Eso tiene que ver con lo armónico que seamos nosotros, ¿ya? O sea, si yo tengo pensamientos positivos, emociones positivas, ¿ya? Y actúo ayudando siempre, voy a ser un centro de paz para todos los que me rodean. Pero si soy una contradicción, ¿cierto? Si pienso mal, siento más o menos nomás y actúo aparentemente bien, simplemente estoy haciendo un desastre. La acción física es la más fácil. Internamente, porque además todos la ven, pues. Y uno dice, ah, mira qué buena esa persona, sí. Mira lo que está haciendo. Pero en realidad es complicado, porque es que lo que uno hace afuera lo tiene que sustentar de adentro. Y eso no es tan fácil. Y eso Jesús, el Cristo, lo dejó muy en evidencia cuando decía, aléjense de mí, sepulcros blanqueados. ¿Ya? Justamente se refería a eso. ¿Ya? O sea, el trabajo que uno tiene que hacer consigo mismo a través de este autoconocimiento, de la meditación, del estudio, del servicio, es armonizarse. ¿Ya? Es que nuestros vehículos estén totalmente alineados con lo superior. Mira aquí, ese es el trabajo. La señora Lavasque, la señora Mabel Collins, es Luna en Sendero, que un texto muy, ese es muy lindo. Pequeño. Dice esta frase, que dice que a veces el artista puro que trabaja por amor a su obra está mejor que el ocultista, dice. El esoterista. ¿Por qué? Porque el artista lo hace por amor a su obra. Y el amor es la acción más pura que uno puede tener, la acción completamente desinteresada. Y a veces la gente que estudiamos cosas espirituales, no nos da para el bultito, pero por lo menos un estudiante, estudiamos cosas, a veces nos autoengañamos. Y como dije yo, nos ponemos ambiciosos en el campo espiritual. ¿Ah? Nos ponemos ambiciosos en el temita los cargos, querer un cargo, ostentar de un cargo, y esas cositas que uno se apega a los cargos, a la ampolleta, digamos, que lo estén iluminando, y que uno sea como el protagonista de la situación, y ese tipo de cosas, digamos, que a veces la personalidad nuestra quiere eso, como la boca, que ser iluminado y que todos lo vean a uno. Entonces entonces uno ensancha los límites de su experiencia, pero en realidad de la personalidad. ¿Se fijan? De la personalidad. Entonces después uno no quiere que lo contradigan. ¿No es cierto? No quiere que los demás le hagan caso a uno. Esas cosas le pasan a uno. No escucha. Entonces esas cosas pasan y se pasan porque llevamos unos años aquí y uno ha visto que a uno le ha pasado. Entonces, Esto es interesante porque trabajar por amor es como muy importante descubrir eso. O sea, una naturalidad en este proceso. Una naturalidad. Quizá un exponente es Sor Teresa de Calcuta, por ejemplo. Ella trabajaba por amor. Por amor a la humanidad. Bueno, y si es indispensable acostumbrarse a que el corazón se deleite en la realización de todo trabajo impersonal, sin preocupaciones de ningún tipo de cuáles serán los resultados, con la certidumbre de la existencia de las leyes de la naturaleza, solo entonces se desvanecerá la ansiedad de considerar necesaria una recompensa o de estar a la procura de un reconocimiento. El florecimiento interior es la mayor bendición. O sea, sí, porque después uno, hoy, si yo llevo muchos años en la sociedad, he hecho tantos servicios, pero todo esto son unos mal agradecidos. Son unos mal agradecidos. Y me aburro en la sociedad porque malo que le he dado la sociedad y no viene nada de vuelta. Todo lo contrario, vienen más críticas y más críticas y más críticas. Entonces yo dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y uno pasa por crisis, como ustedes podrán imaginar. Entonces, claro, es la crisis de la personalidad. La personalidad quiere luz. Cuidado, mi trabajo es bueno. El de mi rama es bueno, el de la otra rama más bueno, no. Claro. El de mi rama es bueno, el otro. No, nosotros hicimos un trabajo extraordinario. No, el del otro estuvo más o menos. Así, yo escuchaba eso. Y pasan esas cosas, digamos, que son de la persona. Claro, de la persona y la persona. Entonces, digamos que es un proceso interior que nosotros tenemos que transferir, madurar desde lo que es de la personalidad a lo que es del ser interno. El ser interno, es rico en espiritualidad, o sea, son núcleos de energía, alma, buddhi, manas, que son, que no, digamos que mientras más inegoísta es una persona, más energía tiene. Es como el sol, mientras más da, más recibe, por decirlo de alguna manera, porque nosotros en el fondo estamos para los demás. Venimos a la existencia, a un universo que es una totalidad. Excepto nosotros hablamos de la fraternidad. Entonces uno está para los demás. Porque uno para sí mismo, ¿qué es lo que? Si uno vive en relación, ¿no es cierto? Todo está en relación. Entonces, pero naturalmente que aquí hay muchos paños que cortar y hay que pasar por muchas situaciones, digamos, donde uno tiene que equivocarse, donde uno no se da cuenta que está actuando de manera egocéntrica, donde uno se engaña a sí mismo muchas veces, donde uno no tiene todavía lo que se llama la autopercepción, ¿no? La percepción de ver cómo estoy actuando y por qué estoy actuando, ¿no? Entonces el autoconocimiento aquí es la autoobservación, es fundamental porque es poner una luz en el mundo interno donde normalmente está oscuro, por decirlo así. No hay luz ahí, entonces uno hay que poner una luz ahí y ver. Y que lo que uno hace, toma esa luz y la pone a los demás. La pone siempre para afuera. Entonces uno ve, mira los demás. Lo pillaron en un renuncio. Le pidieron la falla. Entonces esa luz uno la tiene hacia afuera. Entonces en este trabajo uno toma la luz y la pone para adentro. Y empieza a mirar lo que es el fluir de su vida interior, y ahí empieza un proceso de autoconocimiento que tiene sus bemoles, tiene su complejidad, porque normalmente uno cree que el mundo es el malo y los demás son malos y los demás tienen la culpa. Entonces entonces claro, ahí por eso que esto ¿Ustedes pueden ir dimensionando por qué la sociedad teosófica no puede empujar a nadie a este proceso? ¿Se fijan? Como que porque es una autotransformación y cada cual debe, por un proceso de estudio y reflexión, llegar a ella. Entonces, y que no, ya a esta altura quedó claro que esto no es meramente académico, porque aquí estamos hablando de procesos vitales de nuestra vida. La sociedad no es una academia de filosofía, como ustedes ya pueden haberse dado cuenta, porque ya está, hay muchas facultades ya de filosofía. No, entonces, que no las criticamos, hacen otras funciones. Entonces ahí se dice, ah, ya mirá, ya podemos descansar y respirar. Y digamos, porque es un camino que es a la vez individual y también es con lo colectivo, porque es muy importante también el contacto con el otro. ¿Ah? El contacto con el otro me permite ir poco a poco viéndome a mí mismo, digamos, si es que pongo la luz para adentro y no para afuera, digamos. Entonces, así voy a decir lo más mundano: cuando uno entra a la sociedad tiene que pagar cuotas, porque hay que comprar el gas, ¿no es cierto? Hay que pagar la luz, el agua. Hay que hacer una serie de cosas que son de la institución. La cuota es de 21 mil pesos cada 3 meses. ¿Perdón? 7 mil pesos. 7 mil pesos mensual, 21 mil pesos cada 3 meses. Ah, ya. Esa es la cuota. ¿Y se paga una cuota de incorporación? Una cuota de incorporación de 5 mil pesos. Una sola vez, sí, y es de 5 mil pesos. 5 mil pesos. Sí. Y uno tiene que aceptar el primer objetivo, sí, simpatizar con el primer objetivo, que es la fraternidad universal. Y uno entra y uno escoge una rama de las tres ramas y comienza su proceso de estudio, qué sé yo. Eso sería. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cómo uno va a escoger su rama de junto con lo que le parece mejor? ¿La rama? Visita las tres ramas. Visita las tres ramas. Las puedes visitar una vez, dos veces, darte vuelta. Y tú después escoges, no por los estudios que están haciendo, porque los estudios cambian, se escoge como que por la afinidad con las personas. Sí, se visitan y después se escoge. En todo caso, uno puede asistir a las tres ramas si tiene tiempo, puede enriquecerse con los otros estudios de la otra rama. Y también hay estudios de miembros que se hacen los días sábados. Y talleres de meditación días miércoles. Hay un taller de meditación que se da los miércoles, que justamente este miércoles no va, pero hay un taller de meditación de miembros, para miembros, que instauramos hace poco. Vamos a abrir una pregunta por si hay alguna duda y terminamos. ¿Hay alguien que tenga que decir? ¿Cuánto tiempo se reúne la semana? Una vez a la semana. Una vez a la semana, más o menos una hora y media. Pero puedes venir a las tres, o sea, tú puedes pertenecer a una, pero venir a las tres ramas. Y las ramas funcionan el día martes, el día jueves y el día sábado. ¿Ya? Son el día martes a las 7, el día jueves a las 7:30 y el día sábado a las 4:30. ¿Ya? Los talleres son todos los días miércoles a las 7:15, más o menos. Y los talleres de los sábados son 3 sábados al mes, porque el cuarto es para actividades públicas, ¿ya? 3 sábados al mes y son a las 7:15. Y ahí estamos como hasta las 9 más o menos. Tenemos distintos temas ahí, hacemos un calendario del año. Y depende de cómo se vaya dando el estudio, ¿cierto? Vamos o acortando o alargando el calendario. Ahora uno, este curso que estamos haciendo sigue, porque después viene la clase de facultades psíquicas, sí, espiritualidad. Vienen 5 clases más después: cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y ética. Y ética. Y son 6 entonces, deben ser casi sí, más. Sí, 6 o 7 que faltan. Y ustedes también se pueden repetir el curso de nuevo. Pueden seguir viniendo. Puertas abiertas. Y si usted tiene la inquietud de ingresar a la sociedad, también está la puerta abierta para que quiera ingresar. Tiene que hablar con el presidente. Hacemos una entrevista. La previa. Y después de la entrevista llevan el formulario. Hay que tener las 5 clases. ¿Cierto? Las 5 clases que hemos hecho. 5 clases tienen que tener. Así que, ¿alguna otra consulta? Hable ahora, calle para siempre. En algún momento mencionaron actividades que hacen hacia afuera, hacia la comunidad o con la comunidad, como algo externo, además de los análisis de reflexión que hacen. No. No, este minuto no estamos haciendo eso. No, lo más externo que hacemos es ir a la radio. No. Pero en este momento no hay activo. No hacemos actividades externas. Sí, hay una orden que se llama la orden de la Teosófica de Servicio, que en este minuto no está muy activa. Que esa haría ese tipo de actividades que en este momento no está activa. Y anteriormente, cuando han hecho actividad, ¿qué actividad han hecho? Cuando estaba en eso, a ver, se hacía meditación de sanaciones, que se llamaban. Se iba a visitar a los ancianos algunas veces, no siempre, pero en alguna oportunidad. Para Navidad usualmente hacíamos esa actividad. Se ayudaba a los animalitos y se hacía la meditación por la paz. Esas más o menos eran las actividades que teníamos, que en este minuto no lo estamos haciendo. Solamente cada persona, una meditación de las naciones, sí, que va a los cuartos sábados de cada mes, que es solo para miembros. O sea, es la meditación que hacemos, digamos, como servicio. Sí. La labor de la sociedad es la que hemos descrito. O sea, es de una naturaleza más interna que externa. La sociedad apoya organizaciones externas que hacen esa labor, pero no es la labor de la sociedad. Me preguntan, ¿cuántos miembros activos tienen? ¿Cuántos somos? 48. Lo otro es que la gente que es estudiante paga la mitad de la cuota. O sea, pagan 10.500 pesos. No se paga la cuota completa. Así que si están estudiando, esa es una garantía, porque en realidad. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, muchas gracias por haber venido y gracias. Ahí está el tecito. ¿Hay fotocopia? Ah, sí, los que quieran sacar fotocopia del próximo capítulo. ¿Y el otro no me hay? Sí. Sí. Oiga, tiene una silla. A ver, la tengo. ¿Quién?